마진도 마진고 마진다 셋! Yokoso Minasan y bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros acompañándonos el día de hoy. Yo soy Jihad y una vez más estamos transmitiendo por Radio Doki. Así es que gracias a todos los que están allá afuera escuchándonos. Como siempre, listos para estar con ustedes teniendo un excelente programa. Y les recordamos que ya en este momento estamos en nuestras tres formas de contacto. La primera, que es la online, mientras realizamos el programa de 11 a 1 de la tarde, hora México, GMT-6. Ya nos encontramos en el chat y ahí rápidamente Vocaloid Warrior, como siempre, al lado del cañón, deteniendo la peña, ya nos está saludando. Así es que saludos, Vocaloid, gracias por estar aquí. Qué bueno que has estado, como siempre, acompañándonos y espero que tengas un excelente domingo. Y también, bueno, como les comento, ya estamos ahí en el chat. Si te preguntas cómo entro al chat, tienes que entrar a www.radiodoki.com, ahí buscar chat y listo, ahí puedes realizar las pláticas en línea con nosotros. Vas a tener que hacer un ligero registro porque si no vas a entrar como un anónimo y eventualmente te va a pedir que te vuelvas a registrar. Así es que te recomendamos que hagas el registro para que ya estés en Chatango y puedas estar completamente personalizado platicando con nosotros. También sabemos que el Garrison Detroit está arriba y está escuchándonos, así es que un saludo a Astrid Sama, que va de regreso a su hogar y que ya está ahí lista y preparada para tener un excelente domingo. Así es que gracias, Astrid Sama, un saludo hasta allá, hasta el Garrison Detroit. Y por aquí nos están llegando unos... Y tenemos al parecer ya un nuevo lugar, al parecer algo ahí en las tierras hidrocálidas, parecería ser que un nuevo Garrison se levanta. Mogoman ya nos está saludando, así es que un saludo a Mogoman, que se encuentra por allá en las nuevas tierras hidrocálidas, así es que un saludo hasta allá, hasta esos lugares olvidados por el Señor. Y bueno, adicional a eso, de nuestro chat en Radio Doki pueden buscarnos en Facebook y en Twitter como Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde pueden darnos un like y seguir las cosas que regularmente posteamos. Ya está empezando el año, esto ya está calentando motores, así es que los contenidos empiezan a aparecer más y con eso pues nosotros también reposteamos las cosas interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Así es que muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Ya saben, búsquenos en redes sociales y denos un like para que puedan seguir todas las cosas que ponemos. Y pues ya estamos aquí listos para comenzar el programa y vámonos de lleno con lo que son nuestros anuncios parroquiales. Los grandes anuncios parroquiales, la ciudad, la sección que a todo el mundo le gusta. Recuerden, estos anuncios se aplican principalmente para México, zona metropolitana, y dependiendo de ustedes, si nos comparten información, puede ser que los... Los vamos a colocar aquí para platicarlos y para que ustedes también puedan promocionar los eventos que tienen por ahí cerca. No necesariamente estamos atentos de todos los eventos que hay a lo largo y ancho del continente o del mundo, pero pues de algunos no estará mal que nos hagan saber. Así es que saludos. Y Mogoman también te manda saludos, Vocaloid Warrior. Y ese corte no es que me haya ido, es que estaba terminando de mandarle un comentario a Vocaloid Warro, pero ya estoy aquí. Ah, oh, sí, me tardé un montón en ese corte. No se preocupe, no se le cayó la transmisión. Y bueno, como les comento, ya estamos acá en el Garrison Tortuga y vamos a comenzar con los anuncios parroquiales. Como siempre, vamos a darle una vuelta a la cartelera cinematográfica porque ya viene el Matsuri que trae Cinemex y entonces empiezan a aparecer cosas. Regularmente nosotros iniciamos con Cinépolis, pero en esta ocasión empezaremos con Cinemex. Así es que en la cartelera de Cinemex ya hay al menos 1, 2, 3, 4, seis eventos de anime que están disponibles, un evento de cómics, así es que Cinemex está metiéndole mucha galleta a lo que tiene en su cartelera, así es que vámonos rápido. Bueno, uno de estos eventos es Dragon Ball Super, Broly todavía está en cartelera, así es que si no lo han visto, láncense a verla rápidamente, vamos a ver qué horarios trae. Todavía trae varios horarios, sí, al menos trae unos 3 horarios más o menos. Perdonen, me ando ahogando. Anda, trae horarios por ahí de la hora de la comida, así es que todavía ustedes pueden lanzarse a ver Dragon Ball Super Broly. Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo? Como les comentamos la semana pasada, había 2 películas, ahora tenemos 4 películas en preventa. Una es One Piece Gold, la película. Esta va a aparecer o estará disponible a partir del 1 de febrero, o sea, ya el viernes de la siguiente semana pueden ir a ver One Piece Gold, la película. Entonces, este horario está más o menos por la noche, les va a ir bien, 120 minutos de sana diversión. Si ustedes son fans de One Piece, pues ya saben, aquí es el momento en el que se enfundan en el cosplay que mejor les gusten y salen con el Capitán Luffy a buscar a piratas y a tesoros alrededor del mundo. Así es que One Piece Gold, la película, ya está lista y disponible a partir del siguiente viernes. Así es que corran y tomen la preventa. ¿Qué otra tenemos? Tenemos Detective Conan, Los Girasoles del Infierno. Este es como un poco más clásico, es un anime más clásico, pero también ya lo tenemos aquí. Ay, ¿por qué me sacó esto así? Consulta los horarios. Aquí están. Los horarios, Detective Conan aparece en la cartelera a partir del 9 de febrero, o sea, una semana después de que aparece One Piece Gold, vamos a tener Detective Conan, Los Girasoles del Infierno. Ahorita los horarios que trae van a ser en la mañana principalmente, por ahí de las 11 de la mañana, son los horarios en donde se va a tener esta película. Y aparecen 2 nuevas, que en realidad es la misma, pero separada en 2 partes, es Megalobox Part 1, es un remake que está por ahí disponible en Crunchyroll, de boxeadores, haciendo alusión a Joe, de las antiguas películas de boxeo, de anime de boxeo que existían. Tenemos la nueva serie y es Megalobox, y va, tenemos parte 1 y parte 2. La parte 1 estará a la preventa disponible a partir de del 23 de febrero, o sea, a finales del mes de febrero vamos a tener eso. Todavía les dará tiempo para que se pongan a punto y se echen el anime en Crunchyroll, para que no lleguen tan fuera de contexto. Ese es el 23 y la parte 2. La parte 2. Acá la tenemos. Al siguiente día, 24 de febrero, o sea, 23 y 24 de febrero, Megalobox estará en Cinemex para estar disponible para que todos ustedes la vayan a ver. Así es que ya saben, estas son las opciones que está presentando Cinépolis. Adicional, para todos los fanáticos de Superman, en exclusiva, haciendo honor a los 40 años del Hombre de Acero, tienen el maratón de Superman. Y eso a partir del 27 de enero ya estaba disponible, así es que pueden irlo a ver. Ahorita eso está corriendo. Los horarios más o menos andan entre muy mañana o muy, bueno, no muy tarde, media tarde. Pero si quieren ver un maratón de Superman, va a estar La Muerte de los Supermanes y el Reino de La Muerte de Superman y el Reino de los Supermanes. Eso está disponible en algunos de los cines de Cinemex. Nada más que aquí sí parecer ya la distribución está un poco más limitada, así es que pues denle velocidad, si no se les va a ir. Y bueno, también no se les vaya a pasar que el siguiente fin de semana se va a estrenar Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Así es que ya saben, si son fanáticos de la serie, si son fanáticos de Chimuelo, pues vean, ya estén listos, pónganse su cosplay preferido y láncense a verlo. Entonces a partir de este viernes ya estará. Y lo que sí Cinemex dice que va a tener un preestreno por ahí del 27 de enero. Eso implicaría que sería, déjenme abrir mi calendario. que sería a partir del día de hoy, supuestamente hay un preestreno, pero no sé eso qué signifique. A ver, consulto horarios. Ah, sí, ya están disponibles. Ah, es cierto, si quieres ir a ver Cómo Entrenar a tu Dragón 3, ya está disponible. Ya lo puedes ir a ver en Cinemex. Y sí, hay varios horarios. Una semana antes ellos iniciaron. ¡Wow! Eso es tener palancas con la distribución. Bueno, y mientras tanto por acá llegaron algunos chats. Vamos a verlo. Aquí saludando a un machán que también nos está saludando desde las tierras hidrocálidas. Ya me anda aquí reclamando por cosas. Sí, recordemos que me anda reclamando por mi regionalismo opresor. Pero pues lo que pasa es que no tengo feedback de ningún otro lugar de la República Mexica. Así es que pues me tengo que centrar en donde está. Vocaloid Warrior, en cambio, él siempre está aquí. Así es que a él sí lo consideramos. El tema es que luego Vocaloid no nos da algunos comentarios. Ah, pues mira, se te concedió un Vocaloid Warrior, decía, así como deseo que aparezca Uma pronto. Pues ya por ahí anda mandando mensajes y haciendo reclamos. Y ve, siguen llegando los mensajitos. Ya me andan reclame, pero si en Aguascalientes no hay nadie. perdón, muchachos que están allá hidrocálidos. Demuéstrenme, así como el Garrison Detroit me demostró que en Detroit pasan muchas cosas, demuéstrenme que en las tierras hidrocálidas están llenas de eventos. Vamos, dígame. Y me dan una noticia que acaba de pasar la Feria de la Pirotecnia. Así es que si todos ustedes son fanáticos de la pirotecnia, se les acaba de ir la oportunidad de haber ido a Aguascalientes y disfrutar de la Feria de la Pirotecnia. Pero bueno, pues démosle para adelante. Pero no te preocupes, Vocaloid. Tú aquí presiona para que Uma-chan ya regrese a hacer sus programas, porque si no... Si no recibe presión, nunca lo va a hacer. Se queda ahí ya en sus laureles, disfrutando de sus nuevas tierras y de todo. Así es que, pues sabrá Dios cuándo regrese. Pero bueno, regresemos. Y digo, más allá de que les diga cuándo va a ser la Feria de San Marcos en Meritito, Aguascalientes, pues creo que no tengo otra noticia de por allá, de esas tierras. Bueno, vayamos. Ah, sí, y el otro punto relevante que les quería comentar ahorita durante el tema de las carteleras es que Battle Angel Alita, el remake que se hizo en los Estados Unidos por Robert Rodriguez en el 2019, llegará a los cines a partir del 14 de febrero. Así es que si quieres ir a una cita llena de amor con tu chico o chica, pues puedes llevarlo a ver Battle Angel Alita, la última guerrera, así se llama en español mexicano, no sé cómo se vaya a llamar en algunos otros lugares, pero bueno, Battle Angel Alita, el remake del anime, ya estará listo a partir del jueves 14 de febrero para que todos lo vayan a ver. No sé qué esperar de ella, la verdad es que muchas veces los remakes de animes que se hacen no son tan guau, pero pues es interesante que lo hagan. Lo que indica aquí la ficha técnica es que dura 2 horas 22 minutos. Eso creo que es más que Titanic. Dejen ver cuánto es duración de Titanic. Ah, no sé lo que digo. Titanic dura 3 horas 15 minutos. Usted disculpará, no he visto Titanic en pedazos y la verdad no es una de esas películas que me llamen mucho la atención. Pero sí, Battle Angelita estará disponible ya en los cines. Y pues bueno, pueden ver el tráiler que está por ahí corriendo disponible. Ya pueden conseguir sus boletos. Y pues ya estaremos viendo con quién nos organizamos para irla a ver. El tema es que últimamente se nos han acabado mucho las opciones. Así es que hemos andado un poco retrasados. Pero bueno, such is life. Así pasa esto. Mientras tanto, con eso creo que estamos terminando de revisar la cartelera. Nada más déjenme checar rápidamente aquí en Cinépolis si tenemos alguna diferencia. Porque recuerden que como son cadenas diferentes, tienen en ocasiones películas diferentes y temas específicos. Las mismas. Aquaman, Asterix. No, ahorita nuestros amigos de Cinépolis andan un poquillo flojos. La fuerza la trae Cinemex. Tanto con la preventa de Cómo Entregar a tu Dragón 3, como el inicio del Matsuri, 4 animes corriendo a lo largo de febrero. Así es que, pues ya saben, pueden lanzarse. Si tienen un Cinépolis cerca de ustedes en su localidad, pues pueden lanzarse. Si no, bueno, pueden lanzar. Viene el siguiente fin de semana, es fin de semana largo, así es que pueden venir al menos a la ciudad de Mexicalpan a saludar, a ver cómo están las cosas y pueden disfrutar de algunas de estas películas. Si no, pues bueno, les recomiendo que vean su Netflix o su Crunchyroll, porque al menos Megalobox sí está disponible en Crunchyroll para que lo vean. Y comencé yo a revisarlo y está interesante. Es un anime bastante, bastante clásico. Hasta en el en la sensación del dibujo, es un anime bastante, bastante clásico. Es interesante. A veces está bien salir un poco de los diseños de los lolis, pero pues bueno. Llegamos por acá, chequemos rápidamente. Yuma-chan, Vocaloid Warrior te echa muchas porras. Dice que mejor tú te adaptes, tú tranquila, date tu tiempo a que entres a la dinámica hidrocálida y ya cuando te sientas bien, acá te estaremos esperando. Por acá, Mogoman. Bueno, y también aquí nos está promocionando los eventos de la Tierra Hidrocálida y nos dice que para Día de Muertos se pone muy divertido porque ahí nació José Guadalupe Posadas, creador de lo que hoy se conoce como La Catrina. Y también nos dice que el tráiler de Battle Angel Alita es prometedor. Ojalá yo... No voy a decir que está tan fea, por ejemplo, Ghost in the Shell, pero le falta mucho. Además, era un hitazo. Vamos a ver con Battle Angel Alita. Me da tiempo hasta intentar conseguir la anterior, verla, y después hacerles la comparación. Y al parecer, Uma-chan dice que regresa a Radio Doki en febrero después del Super Bowl. Bueno, vamos a ver si es así. Estén listos y preparados. Den likes a las páginas de Anime Anímate. Y de ahí pues vean si ya cuando es la fecha específica de regreso. No sé si se seguirá manteniendo como Anime Anímate o se llamará diferente como Locas Aventuras en la Tierra Hidrocálida. Pero pues bueno. Así es que vayamos al siguiente punto. La gente de Expo Japan ha estado bastante movida en esta última semana con su nuevo evento. Y la verdad creo que va a ser su evento fuerte que abrirá su ciclo de fiestas, convivios y conferencias. I Love Festival 2019 ya está con más movimiento. Esto va a ser a partir del 16 de febrero en Nuevo León 80, Colonia Hipódromo Condesa, en donde pueden conseguir sus boletos por Boletia. Según esto, será una isla del amor en donde podrás encontrar N cantidad de cosas kawaii, listas como crepas, pancakes, muffins, bebidas llenas de azúcar y alguna otra cosa comida por ahí. Sí, más o menos son como las cosas que dice que va a haber. Han estado subiendo varias fotos, principalmente de comida, para que entonces empieces a perder la cabeza por esa comida. Rica y deliciosa, super rámenes. Matcha. sake, cupcakes, más ramen, más sake, más cupcakes, fresas y Godzilla destruyendo una ciudad. Así es que suena que va a estar simpaticón. No sé todavía si me lanzaré o no. La verdad, en esas fechas uno no es tan movido como podría ser, pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. Así es que estos son los puntos que tenemos. Y listo. Pues sí, creo que la parte de los anuncios parroquiales ya no le echamos. Vamos por un poco de música, regresamos. Recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y regresamos. Ah, claro, si debería de poner música no estaría mal. Vale, regresamos. 走って先へ。 らない投資人の絵あたりは期待で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った思いを一人にしない今日 ¡Ay! Ya estamos aquí de regreso. Un gran saludo allá a Hiro-kun que nos está escuchando. Hiro-kun, pásala excelente en el cumpleaños al que vas. Recordemos que siempre acá estamos a la expectativa de que nos mandes cuáles las rolas que quieres escuchar para que les des lata a tus papás. Pero bueno, eso te lo digo a ti, que no lo escuchen tus padres. Bueno, regresando, ya estamos aquí de regreso. Les comentamos, yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison, está escuchando Radio Doki. ¿Quieres platicar con nosotros? Estamos en el chat en este momento de Radio Doki, www.radiodoki.com, ahí en la zona de chat. Entren, regístrense y ahí pueden platicar. Yo soy Jihad y estamos aquí para acompañarlos todavía en los siguientes 45 minutos hasta que den la 1 de la tarde. Recordando que Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Uy, se me fueron las fechas, pero ya lo logré sacar. Ya revisamos anuncios parroquiales, ahora vamos a platicar de algo que va a venir. Y bueno, aquí estamos haciendo un espacio un poco más grande para promocionar la TNT GT13, 9 y 10 de febrero del 2019. Esto ya no es como anuncio parroquial, vamos a meterle un poquito más de tiempo. Y bueno, vamos a ver qué trae. Ya está aquí un poco la lista de los invitados para el 9 y 10 de febrero. Se va a ver que va a estar interesante. Hay ciertas cosas interesantes. Ahorita se las vamos a platicar. Va a estar Cosplayers, Alejandra de Lint, Meli G, que es la voz de D.Va del juego de Overwatch. Van a estar los Banana Cosboys en la TNT. Estos muchachos ganaron el World Cosplay Summit y les fue bastante bien. Hacen unos cosplays muy pros, y es que yo creo que sí vale la pena checarlo. Va a estar Jessica Ángeles, que es la que hace la voz de Ladybug. Si son fanáticos de esa animación, porque no es anime, de esa animación también pueden checar. Otro que creo que va a estar genial y sí vale la pena irlo a checar, va a estar el Dr. Goku. Va a tener un show en vivo. No dice bien aquí qué día va a ser, pero creo que este es uno de los que sí deberías de irlo a ver. Si no has visto al Dr. Goku, búscalo en internet y la verdad es bastante divertido. Va a estar Josafat Espinosa, que es el cantante del tema de Dragon Ball Super en español, Shosets Dynamic. José Luis Orozco, que es un actor de doblaje, Buzz Lightyear, Voldemort, Bills. También va a estar Aaron Montalvo, también intérprete oficial de Dragon Ball GT. Y él hizo el opening de Mi Corazón Encantado y el ending de Sola Nunca Estarás. Además del Dreaming Go Go opening en el Bikuri Man y el opening de Take Me Higher de Ultraman Taiga. ¡Uy, Ultraman! ¿Quién va a estar? Doblaje de Free. También va a estar en sitio. Los boletos ya están disponibles para que los compres. El boleto doble cuesta $160. El boleto preferente individual de Ladybug, $250. El WCS, $350. El TNT boleto preferente individual para ver Free, $250. No creo que el boleto doble sea el bueno, $160. Y la final es del WCS, The World Cosplay Summit México, en donde los campeones mundiales Banana Cosboys entregarán su corona al nuevo equipo representante mexicano. Bueno, si es que ellos no vuelven a ganar, claramente. Van a traer a Raccoon Battle, también invitados internacionales, que fue el primer equipo representante de Costa Rica en el World Cosplay Summit. Luego puedes descargar tus fotos aquí. Pero entonces ya es la siguiente semana, bueno, no la siguiente, en dos semanas. Por la siguiente semana es la semana del Super Tazón de Azúcar. Ahí vamos a ver cómo arreglamos los horarios. Yo creo que sí nos da tiempo de hacer la transmisión sin ningún problema. y ya después hacer los preparativos para ver el super tazón de azúcar. Pero bueno, el TNT va a estar disponible. Vamos a ver qué más. Artistas musicales. Cuando hagan una página de internet, consideren que si van a hacer un punto que dice artistas musicales, pongan esa información y no cualquier otra cosa, porque si no, el navegar por sus páginas no sirve para mucho. Y tú. Pues sí, esto es lo que sucedió, eso es lo que hay, lo que tenemos. Pues tan. Acabóse. Pero bueno, TNT GT13, febrero 9 y 10 en la Expo Reforma. En la Expo que también más adelante vamos a tener la Expo XP de juegos de mesa y de rol. Así es que también para que lo vayan teniendo presente, porque hay muchas cosas que hacer. Ahorita debe de estar corriendo también la Feria del Idioma Japonés en la Escuela de Japonés de la Asociación México-Japonesa, por ahí en Las Águilas. Y ya están subiendo datos y pues, si quieres aprender japonés, lánzate, porque ahí va a estar lleno de cosas y te van a dar sesiones para que sepas cómo, para que tengan ganas de aprender el idioma japonés. A ver, tú. Ya por aquí nos están retando que vayamos a la TNT, pero pues deja ver con quién me voy a la TNT, o machan. ¿Así solo? Ni cómo hacerle. Pero bueno, mientras terminan de armar el reto que nos quieren poner, pues ese es el tema. A ver, ¿qué más? Ay. Ni siquiera Puchis Love va a estar en la TNT, Umachan. A ver, déjenme checar. Vamos a ver. Las artistas de cosplay que estaban diciendo. Es Alejandra de Lint. Sí, no. La voz de los Banana Cosboys y Raccoon Battle son los que están. Y en la página de, en las redes sociales de Puchis no han salido. Así es que lamento mucho, pero tu requerimiento no va a salir. En donde sí va a salir va a ser en La Mole, a la cual vamos a ir. Pero esa todavía es hasta marzo, así es que nos falta un rato más. Pero a La Mole sí nos vamos a lanzar, a ver qué nos encontramos. Por alguna razón creo que va a estar un poco más animada que la Expo TNT, pero pues bueno, vamos a ver. En este año yo creo que iremos más a La Mole que a la TNT. Así es que vamos por un poco de... Vamos a comentarles de... No, porque estás preparando el viaje a Japón. Vamos por un poco de música y regresamos. Yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y estamos transmitiendo por Radio Doki. Así es que vamos por un poco de música y estamos de regreso con ustedes para platicar sobre nuestra preparación del viaje a Japón 2019. Así es que regresamos. Just take it. Let's be free. Borderline, Aquí de regreso, yo soy Jihad y estamos en Mecha Garrison. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, no tenemos nadie por acá en el chat, muy bien. Y pues bueno, como ustedes saben, tenemos una sección especialmente pensada en tratar de hacer una navegación y un descubrimiento de varios de los lugares en donde nos gustaría estar visitando en nuestro viaje a Japón, pero esto es largo, o sea, y por eso todos los programas hacemos una sección en donde platicamos de estas cosas. Ahorita todavía estamos en el modo de andar pensando hacia dónde y cuáles y qué opciones están disponibles, porque en realidad la oferta de opciones de entretenimiento, viaje, conocimiento y experiencia es enorme allá en la Tierra del Sol Naciente. Así es que pues ahorita estamos todavía haciendo, por así decirlo, window shopping, viendo a dónde, qué sonaría, hacia dónde, etcétera. Entonces pues andamos en esa parte. Ya conforme se acerque la fecha del viaje, pues empezaremos a tratar de cerrar eso un poco más para tratar de armar un itinerario y hacer todo lo necesario para tener los medios disponibles para compartirles esas experiencias a todos ustedes durante nuestro viaje a través de nuestras redes sociales. Así es que, ya saben, si quieren seguir con nosotros este proceso y quieren seguir ya cuando estemos por allá, les pedimos que nos den un like a nuestras redes sociales de Mecha Garrison, tanto en Facebook como en Twitter, dependiendo de cómo vayamos viendo y encontrando las cosas, pues es como lo estaremos posteando, pero pues al final de cuentas, pues por ahí le estaremos pegando al reportero documental que todos llevamos dentro para compartir con ustedes toda esta experiencia. Y bueno, uno de los lugares que está cerca de Tokio y que a veces, bueno, yo creo que muchas veces lo hemos escuchado en algún anime o alguna referencia de anime, pero pues que es poco probable que nos haya llevado eso a tener una referencia de qué es eso que significa, pues es la ciudad de Kawagoe. La ciudad de Kawagoe es una ciudad japonesa que se encuentra al noroeste de Tokio y como muchas de las ciudades allá en Japón, tiene un castillo del periodo Edo, de la época antigua de Japón, y principalmente es conocida porque tiene zonas muy muy muy tradicionales. Por ahí hay algunos edificios que datan del siglo XVII, o sea, son viejos, y además consideren que muchos de esos edificios están construidos con madera, ¿no? Entonces, no es como por acá en las tierras mexicas o en algunos lugares de Latinoamérica, en donde las construcciones principalmente se realizan con cemento, concreto, ladrillo, etcétera, sino que aquí principalmente hacían todas las casas con madera. Entonces estamos hablando que son estructuras muy muy viejas, y también por ahí aparecen algunas ya de épocas un poco más, bueno, no de épocas, sino de estilo más occidental, que también están disponibles y hacen una excelente combinación. Entonces, uno de los principales temas y de las principales atracciones de esto, de esta ciudad, es esas calles, como la calle o como la zona del mercado, que se llama Kurasukuri, en donde hay N cantidad de cosas que se pueden comprar, pero que toda esa hilera de tienditas y de cosas está con un estilo tradicional japonés. También otro lugar donde pueden encontrar este tipo de estructuras es en la ciudad de Kioto. Recuerden que antes de que, creo que iniciara el siglo XIX, la capital de Japón se encontraba en Kioto. Ahí de hecho hay un palacio imperial. Después eso se mueve y Tokio llega a ser la siguiente ciudad capital, y ya a partir de eso, pues bueno, todo el desarrollo que se da alrededor de la ciudad capital, pues lo lleva a ser esta ciudad altamente tecnológica, pero con grandes toques ancestrales. Kioto, a diferencia de Tokio, es muchísimo más tradicional. Ahí puedes encontrar muchas más cosas, muchos más templos tradicionales, pero también es una ciudad como relevante, es la segunda o tercera ciudad más relevante de Japón, pues tiene su desarrollo. Entonces, cuando saltas a esos temas muchísimo más de cómo eran las cosas en el pasado, Kawagoe, la ciudad de Kawagoe, toma esta relevancia y permite que los visitantes vayan y estén al principio de estén inmersos en toda esta experiencia. ¿Qué es lo de las cosas relevantes que uno puede hacer cuando está en la ciudad de Kawagoe? Bueno, ir al distrito que les comentaba de Kurasukuri, que no son humanos, se me pega ese nombre, en donde todas estas casas y tiendas están completamente bien conservadas, venden productos, entonces tienes toda esta experiencia de inmersión en lo que antes eran las calles del Japón. Hay una estructura que es el Tokinokane, es un reloj, pues una torre en donde hay unas campanas, y estas campanas tocan al menos en cuatro momentos del día: a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Esa estructura data del siglo XVII y ha sido reconstruida varias veces. Entonces, también estos lugares donde se tiene que ir. Luego hay un Matsuri que sucede, solo que este Matsuri está por ahí celebrado en el tercer sábado o domingo, sábado y domingo de octubre. Y bueno, pues ya saben que los matsuris en Japón significan que agarran y sacan a su altar y lo pasean por toda la ciudad. Pero pues bueno, no creo que se nos alcance porque no estaremos en esas fechas por ahí. Después está el Kashiya Yokocho, que es un adyacente a la acera principal. Están estas tiendas en donde puedes encontrar toda una línea en donde puedes conseguir dulces de a centavo, o supongo que algo así como algunos yenes. Aquí viendo la foto dice que hay algunos de 60 yenes, de 40 yenes, 150 yenes, 200 yenes. La verdad es que los yenes, así cuando los ves en 260 yenes, sí son como de a pesos, ¿eh? O de a... Yo ni siquiera creo que de a como de cuartos de dólar podría ser. Sí. Sí, como de a cuarto de dólar, 10, 20, 30 pesos. Hay que ir a la oferta gastronómica también que tienen por ahí, es bastante tradicional. Y el castillo de Honmaru Goten. Es un castillo que está a 10 minutos de la zona principal de esta calle que les comentaba y en donde puedes ir a ver. También, como siempre, hay otro templo que es el Kitain Temple, que tiene un montón de figuritas de budas alrededor y que data del año 830. Después tuvieron un gran fuego, como siempre. Casi todas estas ciudades japonesas sufrieron de algún gran fuego, porque como les comento, la mayoría de las estructuras estaba hecho de madera, así es que rápido se prendían fuego. Y ir al Ichikawa Shrine, en donde puedes ir a dejar tus plegarias. Digo, casi siempre son como los cursos tradicionales, porque todas las ciudades niponas están construidas similar, pero esta en particular está llena o tiene muchos más elementos tradicionales que lo hace que sea un imán para los turistas. No está tan lejos de Tokio, creo que está a unos cuantos kilómetros. A ver, vamos a abrir rápido aquí el mapa. No, está bastante cerca. Kawagoe. Está casi más o menos a la distancia de Yokohama. Lo que sí no creo que la cantidad de elementos que esté cerca sea muy rápido. A ver. Directions. Si quisiera salir de Tokyo Station. Está a 2 horas. Bueno, casi podría decir que es un día fregado cuando yo tengo que ir al trabajo en el tráfico de la Ciudad de México. 1 hora 47 minutos si te vas por trenes. Si te vas en carro, 52 minutos. Está alrededor de 45 kilómetros. La verdad es que está bastante cerca. Entonces es una opción muy viable para poderla colocar dentro de los itinerarios una vez que uno anda por esos lugares. A ver, nada más vamos a hacer la comparativa contra Yokohama. También Yokohama debería ser otro lugar que le debería de prestar un poco de atención. Está a 40 kilómetros Yokohama y te tardas 49 minutos por la línea del tren. Sí, aquí principalmente depende la diferencia entre un tipo de viaje y otro, que las opciones y el volumen de gente que se mueven de un lugar a otro es completamente diferente. Yokohama es uno de los puertos principales de Japón, así es que y está muy cerca de Tokio. Entonces la conectividad entre esos dos puntos sucede. De hecho, hay gente que trabaja en Tokio y vive en Yokohama y todos los días hace el trayecto por medio del Shinkansen. Se levantan, se suben al Shinkansen, llegan a Tokio, trabajan y de regreso regresan a casa a Yokohama a descansar y a hacer su vida, ¿no? Entonces el volumen que se tiene ahí es muchísimo más grande como de la gente que va a Kawagoe. Entonces, por eso la diferencia de la velocidad entre uno y otro, con una distancia de 10 kilómetros, te haces una hora más, vamos a decir, por esos 10 kilómetros adicionales que se tienen. Pero bueno, pues al final de cuentas, 2 horas en un día creo que sí se pueden colocar. Será un itinerario apretado, aunque parece que son varios días los que estaremos allí, pero probablemente se nos vayan como agua entre las manos. Hay tantas cosas que ver y hacer que deberíamos y que por eso pensamos que hacer este ejercicio es bastante bueno para todos nosotros. Así es que les recordamos que si ustedes conocen, saben de algún lugar, han escuchado o algo similar de un lugar en Japón que sería maravilloso conocer, mándenos, pónganlo en nuestras redes sociales para que lo consideremos y veamos qué tan factible es que podamos ir a ese lugar, de tal manera que podamos recopilar alguna referencia en video o en foto y subirla a nuestras redes sociales y decirle, es cierto, fuimos, encontramos esto, aquí está el reporte de Mecha Garrison, y de esa manera pues que todos cada vez nos acerquemos más a nuestro sueño de estar más cerca de la cultura nipona, porque como en algún momento comenté, casi les puedo asegurar que el 99.999% de las personas que deben de estar allá afuera escuchándonos, al menos en este momento el programa, les encantaría estar en Japón. Así es que, pues bueno, ya estamos en la parte final del programa, nos vamos a despedir con unas canciones. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, yo soy Jihad, esto fue Mecha Garrison, y les recordamos que estaremos aquí el siguiente domingo, en el domingo del Super Tazón de Azúcar, platicando con ustedes y llevando la mejor música anime que solamente pueden escuchar aquí en Radio Doki. Así es que muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Jihad y esto fue Mecha Garrison. What happened? The data's all gone.